Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, muy contentos de poderles acompañar en una nueva edición del informativo cultural Bitácora. Como siempre, queremos iniciar agradeciendo a quienes nos sintonizan por la señal de los 940M y también a quienes lo hacen por Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en el sur del país, también en la provincia de Loja y también por los medios de la Amazonía. Saludos cordiales a todos. Hoy estamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Como en todas las ediciones, antes de darles a conocer el contenido del programa, queremos resaltar una noticia de nuestro país, en este caso de nuestra ciudad. Les contamos que desde el 5 al 15 de enero, el Distrito Metropolitano de Quito realiza el cobro del impuesto predial con un llamativo descuento, un 10% para quienes cancelen este impuesto. Enseguida les ofrecemos lo que tendremos en Bitácora. En cortos desde la casa les informamos sobre los restos de unas ruinas de Israel, que se presume es el lugar en el que Jesús fue condenado por Poncio Pilato. También les contaremos los detalles de cómo un libro se construyó a partir del uso de las tecnologías de la comunicación. En la entrevista del día contaremos con Bolívar Ancha Luisa, quien nos va a contar sobre la convocatoria que ha lanzado el Ensamble Nacional de Danza, una convocatoria realizada a todas las mujeres para este lunes 12 de enero. En especiales desde la casa les invitamos a conocer más sobre la propuesta artística del colectivo Pachacuir con la obra Macho Mariposa, que tiene lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, estaremos cerrando nuestro informativo con el segmento Episodios. Hoy nos acompaña para recordar los sucesos de un 8 de enero. Iniciamos ya el informativo con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa, el microinformativo que les detalla la información cultural que se genera en todo el mundo. Varios arqueólogos guiados por los evangelios de Mateo y Marcos, que señalan cómo Jesús fue enjuiciado por Poncio Pilato, han descubierto unas ruinas de las que se piensa sería el lugar en el que Jesús, el máximo representante del cristianismo de la época, fuera condenado a muerte por medio de la crucifixión. Y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Este es uno de los tantos fragmentos que detalla el juicio que tuviera Jesús por parte de Poncio Pilato, pero al igual que los demás, no detalla el lugar en el que sucedió este hecho. Esto está cambiando tras los descubrimientos que hicieran varios arqueólogos en Israel y señalar a unas ruinas como el lugar donde Jesús inició el camino encomendado por su padre, morir por los pecados de la humanidad. Todo comenzó hace aproximadamente 15 años, cuando se proyectó la ampliación del Museo de la Torre de David, donde se cuenta de forma original y atractiva la historia de Jerusalén. Tal como en tantas otras ocasiones, las excavaciones de salvación llevadas a cabo en el lugar para garantizar que los trabajos no arruinen las reliquias históricas condujeron a hallazgos que superaron las expectativas de los arqueólogos. Al excavar en un edificio abandonado y muy antiguo adyacente al museo, los arqueólogos se toparon con restos que poco después comprendieron podría ser algo mucho más significativo. Remanentes de un palacio antiquísimo del rey Herodes, en el que estimaron podría haberse llevado a cabo el juicio de Poncio Pilato a Jesús antes de su crucifixión. Los evangelios que detallan la vida y muerte de Jesús están inmersos en distintas interpretaciones. Hay quienes piensan que los evangelios hablan sobre una tienda de romanos en las que se hizo el juicio, y otros, con detalles más históricos, piensan que se hizo en el palacio de Herodes, cuyo lugar alojaba a Poncio Pilato por esos días. Hay arqueólogos como el profesor Shimon Gibson de la Universidad de Carolina del Norte, quien está seguro de que el juicio a Jesús tiene que haberse llevado a cabo dentro del complejo que constituía el Palacio de Herodes, Gibson ha explicado a los medios que la descripción que aparece en los evangelios del lugar del juicio van de la mano con los restos arqueológicos hallados cerca de la prisión adyacente al museo. El advenimiento de la tecnología ha llegado a cambiar hondamente en las prácticas sociales y literarias de la actual sociedad. Muestra de ello se dio en Guayaquil el año pasado. En el marco de varios eventos internacionales en la ciudad porteña, se realizó la tercera edición del Festival de Microficción, denominado Minificción, Fantasía y Twitteratura, del cual nació un e-book creado con 18 hipertextos. La ciudad en el tiempo se titula el libro electrónico publicado en octubre pasado, el cual recopila el trabajo de escritura creativa realizado en Twitter como parte del Festival de Micronarrativa Ciudad Mínima, realizado en ese mismo mes en Guayaquil y que cumplió otras actividades en varias ciudades del mundo. La publicación virtual a cargo de Palabra.lab, organizador de la Ciudad Mínima, cuenta con la diagramación y los dibujos de la agencia Canning y Partner, que hizo una edición limitada impresa para sus clientes. Un ejemplar lo recibió en diciembre pasado la escritora Adelaida Jaramillo, directora de Palabra.lab. El e-book se compone de 18 hipertextos de 18 usuarios que escribieron una historia a partir de otra historia iniciada por el invitado especial de la Ciudad Mínima, el autor mexicano Alberto Chimal, quien usa el mundo virtual como un pequeño laboratorio de escritura del cual han surgido varias publicaciones. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Una propuesta de danza antropológica es la emisión de Ensamble Nacional de Danza, con quienes Darío Males tiene el siguiente diálogo a través del segmento Casa Adentro. Adelante, Darío. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Nos mantenemos aquí en el informativo Bitácora. Enviamos un gran saludo a todos los medios que nos retransmiten, tanto de Santo Domingo de los Áchilas, al sur del país, por Loja, y también a las radios de la Amazonía. En este momento vamos a tener un diálogo junto a Bolívar Anchaluisa. Él es gestor cultural y se desempeña en las funciones de la vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y está a cargo del Ensamble Nacional de Danza, este organismo que desde hace 3 a 4 meses viene trabajando apoyando a las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha abierto una convocatoria para las personas que quieran integrar este ensamble nacional. La convocatoria va a ser este lunes 12 a las 17:30 y bueno, vamos a charlar un poco sobre esta iniciativa, ¿no?, de fortalecer este ensamble nacional junto a Bolívar Anchaluisa. Bienvenido. Muchas gracias y muy buenos días, y todavía estamos a tiempo de desear un feliz año, ¿no? Claro, exactamente, iniciando el año. Iniciando el año estamos aquí. Y bueno, el Ensamble Nacional de Danza viene trabajando ya alrededor de 4 meses, el cual ha realizado un primer proceso que fue formar a 30 mujeres de diferente edad. Estamos hablando desde los 15 hasta los 45 años que pudieron integrarse en el primer llamado que hicimos, y ellas recibieron un taller de gestión cultural gracias al Instituto Tecnológico del Consejo Provincial de Pichincha. Ajá. Y también talleres de danza contemporánea como tradicional, aquí dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura. Y esa iniciativa de hacer el ensamble nacional, como tú dices, nació hace 4 meses, pero nació bajo cuáles parámetros y qué personas los llevaron adelante. Mira, el tema del Ensamble Nacional de Danza es una nueva visión que se quiere dar a la danza ecuatoriana, con propuestas de investigación, o lo que llamamos la danza antropológica o la visión antropológica de la danza, creando conceptos, creando nuevas obras que tienen que ver con nuestras realidades, ¿sí? Y desde ahí hemos puesto en camino el gran sueño que tenemos, es llegar a realizar una obra que se llama Apu. Apu. Apu, que es la rebelión de los montes. Sí, entonces nosotros hemos convocado solo a mujeres para el ensamble. Solo mujeres porque también queremos fortalecer el papel de la mujer dentro de lo que es la sociedad como tal. Uh-huh. Y cómo han sido sus procesos en las diferentes épocas que se han venido dando aquí en el Ecuador también. Entonces es una de las... del gusto que se podría decir del ensamble, ¿no? Que tiene, que son solo mujeres. No es por sectorizar, no es por feminismo, ni nada por el estilo, sino que es por dar ese valor, ese valor agregado a la mujer también, y creer que la mujer también es complemento de ellas mismas para ser una propuesta viva, una propuesta que a todos nos llega, ¿no? Entonces por eso hemos creado esta. Y la visión del ensamble es generar de aquí además muchas más obras. Y por eso volvemos a hacer esta convocatoria, porque hemos tenido personas que nos han pedido que por favor les dejemos ingresar a este proceso. Entonces vamos a iniciar este segundo llamado, con el cual de aquí no sabremos cuándo volveremos a hacerlo, a jóvenes, estudiantes. Lo curioso de esto es que tenemos... A varias mujeres, ¿no? Entre ellas, madres de familia, estudiantes, universitarias, de colegios. Tenemos una niña que está de 13 años. Uh-huh. Y ella, se puede decir que es una niña en riesgo, ¿no? Que ha venido también, ha encontrado su espacio para crecer, para desarrollarse. Entonces, ella es una niña que vende periódico, ¿no? Uh-huh. Pero ella se ha dado el espacio para venir al ensamble. Entonces, es la aventura y la apertura que ha tenido el ensamble de conjugar a todas las edades, ¿no? Por ello es que nosotros nos sentimos responsables también de crear y dar una nueva una vuelta a todo esto, ¿no? Contamos con maestros que más que nada han venido a apoyar el proceso y a enriquecerse, como ellos mismos dicen. Nosotros venimos a enriquecernos también de este proceso que ustedes están llevando, como son el maestro Cristian Mazabanda, de la Compañía Nacional de Danza, y el maestro Darwin Alarcón, también de la Compañía Nacional de Danza, dos maestros que han venido a apoyar este proceso y también están llevando ya a cabo, y ellos van a ser los encargados de formar a estas chicas, ¿no? En estos diferentes procesos que vamos a llevar. Al momento, ustedes nacieron con una convocatoria de 30 mujeres, ¿era? De 15 a... En la primera convocatoria vinieron 50 mujeres. 50 mujeres. Lo hicimos en el aula de la Casa de la Cultura, como esta vez lo hicimos. La perspectiva de nosotros era quedarnos con alrededor de 20 chicas en esto, ¿no? Pero uh-huh. Estamos con 30. Ya, o sea, en total ha sido bastante grande la convocatoria. Sí. Pero, ¿y de ahí de qué dependió de que se queden con las 30? Mira, nosotros no pedimos la cuadratura de la danza, ¿no? Uh-huh. Que es la línea, tener cuerpos bonitos, que estamos hablando, o que hacemos una audición donde... O sea, digamos, no una danza de espectáculo, por ahí. O sea, lo que más que nada es una danza vivencial. Ya. Nosotros creemos en la danza como un elemento en el que el coreógrafo tiene toda una plastilina, tiene todo el rompecabezas, y uno sabe dónde ubicar a las personas y crea la obra. No, eso es decir, no hablamos de la cuadratura de la danza, ¿no? Uh-huh. Donde tiene que ser bonito cuerpo, figurita, delineado, que puede llegar a ser esto. Cuando nosotros valoramos es la emoción que pueden transmitir al público, qué es lo que me das. Sí, entonces con esto y el sentimiento que le ponen para bailar y qué es lo que recibe el público. Una danza que simplemente lo ves bonita, que va, yo digo, hasta la parte gimnástica de las piernas alzadas, todo lo demás, pero no te llena, no te da algo, no te deja algo para ti, más que decir es que estuvo bonito. O sea, queremos con la propuesta de ustedes una danza que supere la técnica, ¿no? Que llene el contenido, un mensaje ahí. Que cree conciencia, cree debate, cree opinión. Al momento, las obras que ustedes han presentado con el ensamble de danza han sido obras inéditas de su grupo. Sí, exactamente. ¿Y ahí cuáles han sido esos temas que han tratado? Por ejemplo, en esta primera parte también contamos con la musicalización propia para el grupo. También cuenta con un grupo de música. Lo hace el compañero que es parte de la Casa de la Cultura, también sonidista de la Casa de la Cultura, que es Hugo Cabezas. Ya, perfecto. Él se echó al hombro hacer las ediciones, la música para el ensamble. Y también ha donado parte de sus creaciones para el ensamble. Una de ellas fue La Ciudad de las Cruces, que habla de Quito. Ajá. Entonces hicimos un pequeño trabajo de 15 minutos con relación a esto que es La Ciudad de las Cruces. Hemos ido dando a las chicas ese incentivo de sentir también lo que es ya estar en escenario, lo que es estar en plazas. En comunidades hemos ido a trabajar en Salasaca. Fue muy aceptado en Salasaca, en el Festival del Chawarmishki, la propuesta que se hizo, que hicieron las chicas, o sea, y con estos temas ellas han llegado a crear otra visión también. Entonces ellos preguntan cómo se puede realizar estos talleres también, o esto, el ensamble en diferentes sectores. Nosotros queremos llegar no es a las ciudades grandes, queremos llegar es a las comunidades, a los pueblos, con este mensaje de que la danza no es solo para verla, sino que es para sentirla. En el caso de la danza tradicional, ustedes, ¿cómo tratan un poco de esquivar muchas veces ese obstáculo que a veces se ha dado en las artes escénicas, en las cuales, a pesar de no contar con esa relación directa con el pueblo que a veces se quiere representar en el escenario, con las comunidades, ¿cómo hacen su trabajo sin un poco folclorizar las comunidades a las que a veces se representan? Claro, exactamente. Nosotros, más que representar una comunidad, tratamos de llevar a escena las realidades sociales, porque es muy fácil irse a una fiesta, copiar y absorber ese conocimiento y no devolver nada en las comunidades. No hay una situación de doble vía. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es primero ir a las comunidades, presentarnos nuestro trabajo. Y el ensamble ahora está dentro de un proyecto que lo llamamos el proyecto de danza antropológica, en el cual el ensamble va a ir a convivir allá, va a ir a dar. Y esa es parte de la construcción del trabajo. Es la construcción de la creación. Y no es que va el creador, no va el coreógrafo, sino que van las bailarinas. Les he dicho, una cosa es irse a las fiestas, sacar la información de las fiestas y reproducirlas. Y otra cosa es a vivenciar, a entender lo que es vivir ahí realmente, y en base de esa construcción social ellas van a generar la propuesta también. Ellas van a decir, eso es lo que realmente nosotros tenemos que pasar para ratificar identidades. Las identidades no solo están en las fiestas, las identidades están en el convivir, en el día a día. Esto ha sido un trabajo de años, ¿no?, que he realizado. Por ejemplo, yo te digo, al vivir en comunidades de Pujilí arriba, yo pude vivir ahí, ¿no?, y ver las realidades y la diferencia entre las fiestas y convivir con ellos. En el día a día, de levantarte 4 de la mañana, subir con los borregos al monte, a dejarles pastando, bajar, colaborar con la comunidad, vivenciar todas estas cosas, ¿no?, tanto en Cotopaxi, Otavalo, Imbabura, en Chimborazo, que he podido vivir. Entonces, creo que uno no puede quedarse con ese conocimiento, sino que uno también tiene que aprender a desarrollar y que la otra gente también viva, para que vaya tomando conciencia realmente de lo que está pasando, de lo que pasa, de lo que se vive. No es la situación, como dices, folclorista, ¿no? De los maquillajes. Una de las cosas que les digo, ¿para qué te maquillas así con unos vuelos hermosísimos en la cabeza que te llegan hasta las sienes? Le digo, cuando no estás dando algo más. Una situación es bailar. Otra cosa es proponer con la danza, con la investigación, todo, ¿no? Entonces, con eso nosotros queremos llenar como un vacío más. Es por eso que ellas están recibiendo desde técnica, danza contemporánea, danza tradicional, para que ellas también conozcan todo esto y ellas lleguen a tener su propio criterio, su propia visión de cómo son las realidades también en el Ecuador, ¿no? Y no solo vamos a proponer desde la comunidad, ¿no?, también vamos a proponer desde la ciudad, como fue este tema de la Ciudad de las Cruces. Y bueno, nosotros les recuerdo, oyentes, que estamos compartiendo los micrófonos junto a Bolívar Anchaluisa, quien nos está contando cómo se desarrolla el proyecto del ensamble de danza de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tiene su línea de danza antropológica. Un poco para que se incentiven y se den cuenta cuál es un poco la firma de este ensamble de danza, ¿no? Pero eso en el caso de lo que sería la danza tradicional, pero en el caso de la contemporánea, ¿se lo utiliza como técnica o cuál sería el trabajo que se hace en la contemporánea? En el tema de la danza contemporánea, nosotros estamos utilizando como una herramienta que nos permite expresar estas investigaciones que las estamos haciendo. Es por eso que tenemos que tener muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a proponer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y el movimiento que estamos teniendo, las herramientas que nos están dando, ¿cómo las vamos a poner en escena? O sea, son las herramientas, uh-huh. La danza es la herramienta. Claro. El conocimiento lo adquirimos, se lo está investigando, y esto va a conjugar para que se haga la obra. Y a la vez se recree con el público cuando la presente. Exactamente, que llegue al público, que cree un sentimiento, que le dé una emoción al público. Es como decía, no se busca tener el final feliz, ¿no?, en las obras, porque eso ya lo tenemos. Y la vida está llena de altos y bajos también. No hay solo finales felices. Hay finales que te hacen reflexionar. Hay finales que te ponen a pensar. Hay finales que también te dejan alegre. Otros que no te dejan completamente entero, como digo, ¿no? Entonces, hay que explorar sobre todo los sentimientos que puedes generar sobre el público. Y si vos llegas a un grupo de personas y llegan a entender esto, el trabajo está bien hecho. El trabajo lo haces bien. Si llegas a tener compromisos con las personas que ven, que han ido a ver y te preguntan qué es lo que has hecho, qué es lo que es, y se emocionan por venir, seguir participando, seguir estando, siendo parte como espectadores, ¿no? Es estar trabajando bien. El crear una agrupación no significa despreocuparte sobre el bailarín tampoco. Sí. No solo es el elemento del bailarín como cuerpo que viene, expresa, baila y se acabó, sino como el ser humano que también convive diario con nosotros, ¿no? Eso te digo, tenemos chicas que son de colegio, de universidad. Es curioso, ¿no? Hemos tenido, en la primera convocatoria tuvimos varias chicas de la universidad que están estudiando sociología. Ya, yeah, ajá. Hemos tenido bastante, bastante acogida con las chicas que estudian sociología en su variedad de la Universidad Central. Yeah. Hemos tenido chicas. Entonces, el grupo también, al momento de, el ensamble, al momento de plantear algo, se enriquece también de las propuestas de ellas. O sea, de cómo ven las cosas. Entonces, de la visión de un poco de la academia. De lo académico. Entonces, se fortalece. Y las chicas que van estando en colegios se van interesando también, o sea, vas creando. Y las personas que están trabajando, tenemos gente que son educadoras en escuelas y colegios. Ahora ellas también dicen, nos interesa ahora aplicar esto con nuestros niños. Entonces, tú estás aportando más al ser humano, a la presencia, al profesionalismo de ellos mismos a través del arte y la cultura. Entonces, esta es la invitación abierta para que todo el público asista este lunes 12, ¿no es cierto? A las 17:30. ¿La cita dónde va a ser? ¿En el Ágora? En el Ágora de la Casa de la Cultura, en el escenario del Ágora de la Casa de la Cultura, vamos a estar ahí a las 17:30, ¿no? La gente que quiera asistir puede venir unos 15 minutos antes. Uh-huh. Para que se cambie, porque nosotros partimos ya directamente con el trabajo. No es una audición, va a entrar directamente a trabajar. ¿Así? A trabajar, exactamente. Yeah. Eso digo, no podemos hacer una audición cuando nosotros vamos a formar. Uh-huh. Hacer una audición y decir, vos sirves o no sirves, está, para mí estás mal, porque ahí no estás formando. ¿Qué tal si tú no estás como para hacer esto, este tipo de situación? Pero dentro de la danza puedes cumplir varios papeles, pero sí, conociendo y entendiendo qué es la danza, ¿no? Qué es lo que estás proponiendo. Dentro de la danza ya puede irse a desarrollar como diseñadora de vestuarios, uh-huh. Como diseñadora escénica, como diseñadora de luces, como diseñadora interesada por el sonido, en base de esto. Entonces, no puede ser una audición. Vos estás formando y en base de la formación sabes cuál es el camino que cada una debe llevar y desarrollar dentro de este proyecto antropológico comunitario que le llamo, donde todos estamos aportando y donde todos estamos empujando porque salga adelante. Entonces, la invitación es para que pierdan el miedo, asistan este lunes 12 a las 17:30 en el Ágora de la Casa de la Cultura. Una acotación para esto. Sí, no es necesario el conocimiento. No es necesario que tengan bases, no es necesario que vengan... Yo ya bailé, yo ya tengo técnica, ¿no? O sea, como les digo, primero desaprendemos. Sí, totalmente. Vamos a desaprender. Empezar de cero. Empezamos de cero. Para todos empezar homogéneos. y con eso vamos caminando igual. Incluso más relajados, espero, con todas las personas que asisten, exactamente, ¿no? Entonces la idea es hacer de esto, como tú lo has señalado, una familia de danza antropológica que va a rebasar más allá, va a rebasar los límites del escenario, ¿no? Como exactamente, tú lo has dicho, que todas esas cosas que se adquieren ahí se socialicen en la sociedad y elevar el nivel de humanismo, ¿no? Exactamente, por esto uno de los trabajos que ellos han tenido también en esto, no solo ver los espacios convencionales como parte para realizar su trabajo. O sea, ellas están preparándose para cualquier tipo de espacio. O sea, puedes presentarte en una plaza, como puedes presentarte en un escenario, en un teatro grande. Eso está, el trabajo se vuelve dúctil, porque estás conviviendo, estás viviendo. Entonces no tiene los paradigmas de esos, no, de que ahí entras, hasta aquí nomás se puede bailar, aquí no se puede bailar. Ahí tenemos la invitación. Les recuerdo, estuvimos con Bolívar Anchaluisa, de la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invitándonos a la convocatoria que hace el Ensamble Nacional de Danza este lunes 12 a las 17:30 en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Enseguida les presentamos a ustedes especiales desde la casa. Aquí conoceremos más sobre la propuesta del colectivo artístico Pachacuit. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Les ofrecemos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde mediados del 2013, el colectivo Pachacuit apareció en el ámbito de las artes escénicas de la ciudad, con el solo objetivo de generar espacios de arte que dejen un mensaje de aceptación y respeto a los diversos pensamientos de la sociedad. Enmarcados en esa misión, la noche de hoy en la sala de Metro Aguilera Malta presentan el performance Macho Mariposa. El evento es de acceso libre y arrancará a las 18 horas. El proyecto Macho Mariposa apunta a convertirse en uno de los grandes trabajos artísticos sin precedentes en Pachacuir, debido a que este trabajo se encuentra conformado por cuatro momentos. Macho Mariposa se conforma por un acto denominado monólogo con Pinina Flandes, realizado por Celid Calderón de Colombia, un video performance que lleva el nombre de La Novia Sirena de Jerry Sau de México, un conversatorio con Diego Falconi que versará en torno a la teoría queer, y finalmente el performance Macho Mariposa, en el que intervendrán Eduardo Fajardo y Fernando Rodríguez. Sobre el objetivo principal de este trabajo, Eduardo Fajardo señaló lo siguiente. Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo en esta puesta en escena, digamos, es una combinación. Nosotros vamos a realizar un performance, que eso es del Macho Mariposa, es un performance. Un performance que quiere decir, una expresión corporal de nuestro pensamiento. Entonces, en este caso, nosotros estamos cuestionando las normas, la sociedad heteronormada y la violencia y el odio que se vive en la sociedad a partir de esta conducta de heteronormalización, uh-huh, para abrir el campo al cuestionamiento del género. Y decir, bueno, no, como decía Fernando, no existe solamente estos dos géneros, sino son varios géneros y el género en sí se va construyendo, ¿no? Cada uno somos cambiantes y estamos construyéndolo. Lo curioso de este trabajo radica en que tan solo quienes pertenecen a Pachacuir y que presentan el performance Macho Mariposa serán quienes se encuentren presentes en las instalaciones de la sala de Metro Aguilera Malta. Es una combinación directamente con la tecnología. Sí. También un poco como para mostrar, o no sé, como para entrar en este mundo, ¿no? Un poco más interactivo, digamos, de acercarnos a través de estas conexiones electrónicas, ¿no? De internet, digamos, de aprovechar estas facilidades para tener la oportunidad de escuchar o de ver las presentaciones de los performances, del monólogo igual de Pinina, es igual vía internet, y el conversatorio. Lo haremos igual, es una cápsula que nos envía también Diego Falconi. Y bueno, todo esto va a irse conjugando, digamos, combinando y apoyando nuestro performance. Para Fernando Rodríguez, la militancia en torno a la lucha por la diversidad de pensamiento en la sociedad, unido al uso de la tecnología, hace posible este y otros proyectos. Bueno, nosotros conocimos en este caso a Lía, novia sirena, en el encuentro que hubo en la Flaxo de Trastocando Paradigmas Queers hace en febrero del año pasado. Se quedó en nuestra casa, compartimos muchas cosas, compartimos conocimiento, estuvimos en talleres. Y ese tipo de relación formalizó una especie de familia, ¿no? Que va trascendiendo sin importar el lugar o donde tú estés. Y le pedimos la ayuda a Novia Sirena, ella encantada quiso participar. Yesid Calderón también se conoció con Eduardo en un encuentro en Montreal que hizo en Canadá el año pasado también. Entonces, igual, a Pinina yo no le conozco personalmente, pero tenemos una relación cibernética como si nos conociéramos toda la vida. Entonces, esto es lo bello, ¿no? Igual Diego Falconi, que también nos encontramos en el queering de la Flaxo, visitó la casa, le comentamos la idea. Y lo interesante es que, sin pensar dos veces, ellos decidieron en colaborarnos con este proyecto, y eso es realmente gratificante, ¿no? Pachacuir es un colectivo artístico y social que busca desmitificar ciertos conceptos asumidos como naturales en la sociedad. En este caso, con la presentación de Macho Mariposa, quieren dar a conocer que más allá del sexo existen una amplia gama de géneros que no necesariamente responden a las condiciones físicas de la naturaleza humana. Macho Mariposa se realiza bajo la colaboración de artistas internacionales y nacionales que se suman al objetivo de fomentar un mundo con más amor y menos odio. La presentación se realizará la noche de hoy a las 18 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Un 8 de enero es una fecha que se encuentra cargada de información importante para nuestra cultura literaria y musical. Información que la vamos a recordar a continuación en el segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 8 de enero. En 1922 nace en la parroquia Izamba, Tungurahua, el autor, compositor Enrique Rivera Toco Amán, autor de la tonada El Peregrino y la Culebrera. En 1985 muere en Portoviejo el músico, compositor Constantino Mendoza Moreira, creador del Fox Incaico, la canción de los Andes, de las montañas y de los pasillos Rosales Mustios o Laura, y la canción Aromando. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos. Agradecemos a nuestros compañeros en el control máster, a Andrés Viracocha, en la grabación y edición a Diego Salazar, y en la conducción de Bitácora les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.